es el amor, el brillo y el color de mi vida. Eres tú, la música en mi corazón, a tú mi inspiración. Cada día me enamoro más de ti. No sé cómo describir lo que siento por ti. Es que te amo profundamente. Siempre estás allí presente. Eres mi vida, eres mi destino. Mi tesoro escondido. Eres la razón, los días de mi vida terminarán si no estás aquí. Tienes la última palabra y sin ti no valgo nada. Me haces vivir. No sé cómo describir lo que siento por ti. Mejores tiempos junto a ti. Es que te amo profundamente. Siempre estás allí presente. Eres mi vida, eres mi destino. Mi tesoro escondido. Tú marcaste el camino que debo seguir. Cautivaste todos mis sentidos. No te quiero soltar. Escondido.